Por último, tenemos la participación del compañero Silverio Matías Domínguez, quien es parte también del comité directivo de esta radio comunitaria. Mandalona ne so ten tai ya kal oi.